En esta mañana dice la palabra que no hay nada más agradable y hermoso que estar los hermanos juntos, y hay que agregarle y en armonía, porque dice que Dios envía qué cosa: bendición y vida eterna. ¿Estás unido a tu hermano que tenés al lado? Decirle: Dios te bendiga, qué bueno que viniste en esta mañana. Y tengo un par de anuncios, ¿sí? Para todos los hermanos y miembros de la congregación. Hoy, después del culto de la noche, vamos a tener una pequeña asamblea administrativa, ¿sí?, donde vamos a tratar temas como la incorporación de nuevos miembros a la congregación, ¿sí? Eso por un lado. Recordarles que el primero, recién lo anunciamos, pero ¿primero de qué? De diciembre tenemos el encuentro de mujeres, así que todas las mujeres de esta congregación vamos a estar invitando. Hay unas tarjetas, ¿no? ¿Los chicos de multimedia tienen invitaciones? No, pero de estas, ¿sí? Hay también, hay invitaciones de estas para que puedas estar invitando a alguna amiga, algún familiar, puedas estar viniendo el primero de diciembre a compartir de esta primer reunión de mujeres, primer encuentro de mujeres, ¿sí? Y quiero decirles que esta tarde, a ver cuántos valientes hacen el discipulado, a ver. ¿Cuántos están de examen? Uy, 1, 2, 3, hay como 5, 6. Les va a ir bien, ¿sí? Les va a ir bien. Si estudian, les va a ir bien. Yo sé que algunos están ahí entre, vieron que se suspendió algo ayer, y algunos están ahí, digo, ¿qué hago? ¿Voy al examen o me quedo? Yo les digo, como les dije la semana pasada, qué bueno que vinieron al culto de esta mañana, porque a la tarde va a estar lleno, ¿sí? Va a ser un culto lleno de hinchas de River, porque lo dice el dicho, no es la Biblia, pero dice que vayan a llorar, ¿a dónde? Así que va a estar lleno este lugar, así que te felicito que viniste esta mañana, porque vemos que hay sillas vacías. A la tarde no vas a encontrar lugar, y qué bueno que podamos disfrutar todos juntos en esta mañana, ¿sí? Y les digo, a todos los que tienen que rendir ese examen, vengan confiados, porque Dios lo va a ayudar. Si estudiaron, Dios lo va a ayudar, y es muy sencillo. ¿Cric, cric? ¿No hay un amén? Amén, claro que es, va a ser muy sencillo, ¿sí? Y en esta semana estamos terminando el mes de noviembre, en este día, en esta mañana, y estábamos teniendo una serie de mensajes que era sobre la palabra, ¿no? Una palabra tomada de la palabra, ¿sí? Y ya la semana que viene, en diciembre, arrancamos ya con una serie de mensajes que tienen que ver con la Navidad, ¿sí? El camino hacia la Navidad, que tiene que ver con algunos conceptos de la Navidad, porque muchos hoy en día todavía siguen creyendo en Navidad, Papá Noel, los regalos, mantecol y los turrones, que es muy rico, ¿sí? Pero la Navidad es otra cosa, la Navidad es Jesús, y eso vamos a estar compartiendo en estos 4 domingos, ¿sí? Y no me quiero olvidar, los últimos 2 domingos, aunque lo van a tener en el boletín, no va a haber culto a la mañana, ¿sí? Porque vamos a sacar la iglesia afuera una vez más, así que el 23 de diciembre vamos a tener nuestra reunión de Navidad todos juntos con el barrio. Así que se va a llamar Navidad en el barrio, así que vamos a sacar todas las sillas, toda la gente, vamos a estar afuera, así que culto a la mañana no vamos a tener ese domingo, lo vamos a tener por la tarde, y el último domingo de diciembre vamos a tener otra fiesta espiritual, pero la vamos a tener acá adentro. Y no va a haber culto a la mañana porque va a haber bautismo, vamos a hacer una noche de acción de gracias por todas las bendiciones que el Señor estuvo derramando a través de este 2018. Y la palabra que sale de la palabra en esta mañana es la palabra reino, ¿sí? O mejor dicho, reino de Dios. Y la pregunta en esta mañana es, ¿qué es un reino? ¿Sí? Y un reino es un territorio que está gobernado por un rey, ¿sí? Y que sus habitantes, los que habitan ese territorio, están sujetos, ¿sí? Son súbditos de ese rey. ¿Y qué es el reino de Dios entonces? El reino de Dios representa el señorío de Cristo en la vida de cada uno de esos súbditos, en la vida de cada una de esas personas que voluntariamente, no es que ese rey viene y lo hace por la fuerza, sino que voluntariamente lo reconocen a Dios como rey de sus vidas. El reino de Dios es el tema central de Jesucristo, ¿sí? La predicación de Jesucristo, ustedes leen los evangelios y van a leer varias veces el reino de Dios, ¿sí? Y vamos a comenzar leyendo en una oportunidad donde Jesús habla del reino de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias o vamos a estar siguiéndolo aquí arriba, Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús comienza hablando del reino de Dios. Y dice, a partir de entonces, Jesús comenzó ¿a qué? A predicar, a anunciar, a proclamar, a enseñar. ¿Qué empezó a enseñar y a predicar? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Porque el reino de los cielos, dice en otra versión, se ha acercado. Aquí dice en esta versión, porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos se ha acercado hoy a nuestras vidas. Y vamos a pedirle ahora al Espíritu Santo que nos ministre a través de esta palabra. Papá, te damos gracias, Señor, por este día precioso que nos regalás, por esta mañana, Dios, donde hemos venido a alabarte, donde hemos venido a adorarte, a reconocerte, Señor, como Rey de nuestras vidas. Señor, tú eres el Rey. Señor, queremos que ese reino se acerque no solo a nuestra vida, a nuestra familia, sino a aquellos que todavía no te conocen. Señor, te pedimos y te clamamos en esta mañana, venga tu reino a nuestra vida. Amén y amén. El reino de Dios es el reino de la salvación. ¿Y cómo entran? ¿Cómo puedo ser partícipe de ese reino que es el reino de Jesucristo? Por medio de la fe. ¿En quién? En Jesús, ¿sí? Por medio del arrepentimiento. Algo hablamos la semana pasada, el domingo pasado. A través del arrepentimiento y solamente pueden disfrutar, verlo y ser parte aquellos que han nacido de nuevo. Vamos a ver en esta mañana cuatro características del reino de Dios, ¿sí? Y la primera dice así, el reino de Dios es una experiencia, es un encuentro transformador, ¿con quién? Con Jesucristo, de aquellos que hemos tenido ese encuentro con el Señor, ahí tenemos una experiencia que es transformadora. Y dice la palabra, Juan 3:3, a alguien que tuvo un encuentro transformador con Jesucristo. ¿Quién era? A ver si alguno se acuerda. Allá por Juan capítulo 3, un religioso que vino de noche a ver a Jesús. ¿Cómo? Muy bien, Nicodemo dice que fue de noche a encontrarse con Jesús, ¿sí? Y Jesús dice así, Jesús le respondió a este Nicodemo, a este religioso, que hacía las cosas bien, que venía seguramente a la sinagoga todos los domingos, que quizás ayudaba en caridad, pero Jesús le dijo, me parece que eso no alcanza, hay algo más que tenés que hacer. Te digo la verdad. En otra versión dice, de cierto te digo. Lo que Jesús le está diciendo, mirá lo que te voy a decir ahora, es más importante que todo lo que venís haciendo. Te digo la verdad, el que no nace de nuevo, no puede tener parte en el reino de Dios. ¿Sí? Si en esta mañana todavía vos viniste a decir, yo no sé si soy parte de ese reino, no sé si nací de nuevo, tenés que entregar tu vida al Señorío de Jesucristo. Porque hay dos tipos de reino, enseña la palabra. Está el reino de Jesucristo, que es el reino de la luz, y está el reino de las tinieblas, donde sabemos que hay un rey. ¿Quién es ese rey? Satanás. ¿Dónde está esto? Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 15, nos habla de esto. Dice, pues Él nos rescató. ¿Quién? Dios nos rescató, Jesucristo nos rescató, nos salvó, nos quitó de ese lugar, nos salvó. Este era el reino de las tinieblas, nos sacó de acá para ponernos en otro lugar. Él nos rescató del reino de la oscuridad. Y ahí podemos ver claramente que hay dos reinos, el reino de la oscuridad o reino de las tinieblas, como dice otra versión, y el reino de Jesucristo, que es el reino de la luz. Uno gobierna a Satanás, otro gobierna Jesucristo. Dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo, el reino de la luz, gobierno de la salvación, del poder de Dios, de la victoria, el amor y el gozo. Y dice algo más. ¿Qué dice que hizo Jesús? Compró, pagó un precio en esa cruz. ¿Por qué? Por nuestra libertad y nos perdonó todos nuestros pecados. Dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. En alguna oportunidad los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo que si lo ven a Él, están viendo al Padre. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Nosotros que nacimos de nuevo, nacimos a un nuevo y poderoso reino. Significa que vos y yo, que hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos ciudadanos del reino de la luz. ¿Lo crees? Mirale al lado y decirle, sos ciudadano del reino de la luz. Qué cara de dormido, ¿no? Míralo como, porque sos, sí, sos ciudadano. No, decilo con alegría, a ver, sos ciudadano. Aún con esa cara de dormido de esta mañana, aún con algunas lagañas que tenemos que sacarnos, somos ciudadanos del reino de la luz. ¡Qué privilegio! ¿Sí? Ese reino de la luz es un gobierno invisible, no material. ¿Sí? No es algo que podamos ver y tocar. No, nos es dado a través del Espíritu Santo y se produce cuando nacemos en Cristo, cuando se produce ese nuevo nacimiento en Jesucristo. ¿Saben que el pueblo judío esperaba un rey? Un rey que lo salvara. Pero no era el rey llamado Jesucristo, el que conocemos, el reino de este reino invisible, sino que ellos esperaban un rey que viniera para derrotar al Imperio Romano. Hay que entender que cuando Jesús está hablando, estaban viviendo bajo el oprobio del Imperio Romano y ellos querían un caudillo, alguien que los liberara de ese imperio. Pero Jesús vino a liberarnos de otro imperio, de este reino de las tinieblas hacia la luz, ¿sí? Porque dice la palabra que todos pecamos y estamos, decíamos la semana pasada, destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de Jesucristo encontramos salvación. El hombre pecó y perdió esa conexión preciosa que tenía con el Padre. Y todo derecho legal y toda bendición de Dios se perdió en el Edén cuando Adán y Eva pecaron. Y hasta el día de hoy el hombre sigue con esa naturaleza pecaminosa. Pero es a través del sacrificio de Jesucristo donde podemos ser parte de ese reino de la luz. ¿Sí? Cuando Cristo viene a la tierra, muere y resucita, Él nos reconecta nuevamente con el Padre, con la vida del reino, y para poder lograrlo hay que hacer lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Debemos nacer de nuevo, debemos entregar nuestra vida a Jesucristo y que haya un cambio total. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas del reino viejo, del reino de la oscuridad, pasan y son todas hechas nuevas. Jesús no vino a levantar a un hombre caído, ¿sí? No vino a levantarnos a nosotros que estábamos caídos. Jesús vino a resucitar a personas que estaban muertas. Yo no estaba un poco caído antes de conocer al Señor. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo estaba alejado y separado de Dios. Pero Jesucristo no es que me vino a dar una mano y a levantarme, me sacudió un poco el polvo que tenía, sino que me cambió. Yo estaba muerto y Él me levantó. ¿Sí? Ayer leía un artículo en Facebook, ¿sí? Y había un hombre que es un excelente expositor, que habla de valores y habla de moral y habla de conceptos muy importantes, que hasta podríamos decir que son conceptos espirituales. Y alguien escribió, lo único que le falta a esta persona es conocer a Dios, o lo único que le falta a esta persona es entregarse a Jesús. Y yo leía, y alguien contesta abajo, me pareció muy interesante, ¿sí? Y le dice, Jesús no es un aditivo. ¿Sí? Jesús no es algo que le falta a la persona. Es decir, la persona está en sus delitos y pecados, ahí cae, y le ponemos un poquito de Jesús. ¿Sí? Hay mucha gente que viene a la iglesia y dice, yo soy cristiano, y voy a recibir un poquito de Jesús. ¿Sí? El señorío de Cristo y el reino de Cristo que venimos a vivir y a practicar, el que el Señor quiere que podamos poner en práctica, no es un poquito, es todo. ¿Sí? Cuando un rey daba una orden, no era voy a ver cuándo lo hago, si tengo ganas, voy a hacer un poquito. Había que obedecerla, sí o sí, porque podía costarle la vida. ¿Sí? Jesús no es un aditivo, no es algo extra. Jesús debiera ser en nuestra vida el todo. ¿Amén? ¿Me siguen? Muy bien, para que se produzca esto en mi vida, el reino de Dios, tiene que haber un encuentro transformador en mi vida, el encuentro que Nicodemo tuvo con Jesús, el encuentro que tuvimos nosotros cuando le hemos entregado nuestra vida a Él, cuando nos arrepentimos, cuando reconocimos ese sacrificio en la cruz por nosotros. Ese es el primer paso, la primera característica del reino de Dios. La segunda, en el reino de Dios se acepta una única autoridad. ¿Sí? A veces nosotros, hay una canción que dice que tiremos nuestras coronas delante del rey. A veces nosotros somos el rey de nuestra vida. Y aunque conocimos al Señor, de vez en cuando parece que le pedimos la corona al Señor y nos seguimos comportando como si fuéramos reyes y señores de nuestra vida. Pero debemos recordar siempre esa canción, dejar nuestras coronas delante del rey. Hay una sola autoridad y esa autoridad es Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo tiene tanta autoridad? ¿Por qué ese nombre tiene tanta autoridad? Y la palabra lo contesta. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 11, nos habla de ese nombre que es sobre todo nombre. Dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿A cuánto le gustan los nombres que le pusieron sus papás? Mira, algunos están orgullosos y dicen su nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? José Walter. Sí, algunos tienen nombre como de, conozco algunos aquí en la Corea, tienen como de las novelas, ¿no? Parecen de esas novelas norteamericanas, Luis Alberto, y entonces uno se siente orgulloso de ese nombre. ¿Sí? Hay personas, o algunos se llaman Juan o Javier, algunos se sienten orgullosos por llevar el nombre de algún presidente, algún personaje conocido. Mirá el nombre que tengo. Algunos, hay personas que tienen multinacionales, que son dueños de empresas tan importantes y cuando le preguntan quién sos o algún pariente, yo soy el hijo o yo soy el dueño de, y ese nombre pareciera que lo llena de orgullo. Y dice, la palabra dice que todos esos nombres, el nombre más importante, el jugador de fútbol que vos más admires, el personaje famoso que vos más admires en la televisión o en algún lado, comparado con el nombre de Jesús, es nada. Dice, el nombre de Jesús está por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Ante el nombre de Jesús se doble algunas. No, dice todas. Toda rodilla. Así que mi rodilla, tu rodilla, el que todavía no conoce al Señor y el que nunca quizás le entregue su vida a Cristo, en algún momento toda rodilla se va a doblar delante de Él. Dice, de los que están en Él, los ángeles que nunca pecaron, ¿sí? Los ángeles que están en otra situación con nosotros, y ellos se van a postrar delante de la presencia de Dios. Dice, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y dice que toda lengua, en algún momento, toda lengua va a declarar que Jesucristo es, ¿qué? Para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les es fácil decir Señor, cuando oramos, ¿no? Decimos, Señor, te pido esto, Señor, te pido aquello. ¿Sí? ¿Cuánto oramos así? Todos, la mayoría oramos así. Pero a veces no le damos la dimensión de lo que significa que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Cuando estamos diciendo Señor esto, Señor aquello, te pido por esto, bendecís, estamos diciendo que Él es el Rey absoluto de nuestra vida. Y dijimos recién, hay dos tipos de reino, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Sí? Y yo quiero decirte en esta mañana una gran verdad. ¿Sí? Que a veces no la tenemos en cuenta. Si uno no está en el reino de la luz, está en el reino de las tinieblas. ¿Sí? Por eso lo que decía hace un momento, algunos dicen, y bueno, este es bastante, es tan bueno, lo único que le falta es todo. ¿Sí? Porque puede ser una excelente persona, la trata bien a la esposa, va a trabajar, como decíamos la semana pasada, es aquel que pasa la tarjeta en el trabajo, el primero que llega, el último en irse, es la mejor. Ustedes dirían, ¿qué persona ideal? Incluso alguno diría, es mejor que algunos cristianos que conozco. ¿Sí? Alguno podría decir así, pero le falta lo más importante, ser del reino de la luz. El reino de las tinieblas está acá. Ser del reino de la luz. Por eso es urgente que prediquemos el Evangelio, que anunciemos el Evangelio de la paz, que anunciemos de este reino y que lo podamos compartir. ¿Cuáles son los valores de este reino? Es el amor, la justicia, el perdón, la misericordia. Este reino de la luz refleja a Jesucristo, a su Rey. ¿Sí? Cuando hablamos de Jesucristo, cuando proclamamos el reino de Dios, estamos proclamando los atributos de Dios, que es amor, que es fiel, que está con nosotros. ¿Sí? Por eso es importante para todo súbdito, esto es para todos los que estamos aquí, para todos aquellos que llamamos Señor a Jesucristo, debemos pensar como piensa el Señor. Debemos andar como anduvo el Señor. Y por donde anduvo el Señor, y por donde el Señor nos dice que debemos andar. Debemos caminar por esos caminos, proclamando, haciendo lo que Jesús hacía. ¿Qué dijimos que Jesús predicaba? Arrepentimiento de pecados y volverse a Dios. Eso es el reino de Dios. En definitiva, debemos andar como Cristo anduvo. Debemos andar como, si somos hijos del Rey, ¿qué somos? Príncipes, ¿sí? Dice que somos príncipes. Príncipes, somos príncipes con él. Los cristianos debemos centrarnos en la cualidad de Jesús, en el carácter de Jesús. Debemos decidir imitar a Jesús, vivir, practicar nuestra vida bajo el señorío de Cristo. ¿Sí? Y vamos en esta mañana, quizá muchos de nosotros salimos esta mañana y decimos, yo quiero vivir, practicar lo que Jesús practicaba. Quiero amar como Jesús amaba, quiero perdonar como Jesús amaba. Entonces me voy de acá, salgo y quiero vivir esa vida. ¿Qué va a pasar? Chan. Puede o no pasar nada, o puede pasarlo todo. Si yo lo intento en mi fuerza, no va a pasar nada. Quizás hoy me porte bien, quizás hoy cambie algunas cosas y mañana voy a volver a ser el mismo de siempre. Ahora, si yo actúo, me muevo bajo el poder del Espíritu Santo, voy a poder vivir esa vida que Cristo me ofrece. Voy a poder vivir bajo el señorío de Cristo. Debemos estar llenos del poder del Espíritu Santo para que se manifieste plenamente el carácter de Cristo en nuestra vida. Y cuando hablamos de carácter de Cristo, ¿de qué hablamos? Del fruto del Espíritu, que es, por lo menos hay 9, amor a todos. Al que tenés al lado, al que tenés enfrente, al que dejaste en casa, ¿sí? Al que dejaste en el trabajo, amor, gozo, ¿sí? Tiene que haber gozo, es una vida abundante, es un reino de la luz. No andamos en tinieblas como antes. Hoy cantábamos esta canción, ¿no? Día feliz, ¿por qué? Porque hubo un día donde conocimos al Señor y tuvimos ese encuentro transformador. Gozo, paz, no estamos como el mundo que está desesperado. No debiéramos andar así. Cuando empieza a suceder eso, debemos replantearnos. ¿Estamos viviendo bajo el señorío de Cristo? Gozo, paz, benignidad, bondad, es decir, es ser buenos como el Señor, tener esa paciencia que dice la palabra, tener dominio propio frente a las tentaciones y tener fe, ¿sí? Que el Señor está con nosotros, que el Rey está con nosotros. Dice la palabra, ahora vamos a leerlo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Cuando pedimos que su reino se establezca en nuestra vida, le estamos diciendo al Señor que Él, señorío absoluto, esté en nuestras vidas. Y hay veces donde nuestra vida yo la veo como una casa, ¿no? En alguna oportunidad usé esta ilustración, ¿no? Una casa, ¿sí? Que tiene varios compartimentos. ¿Sí? Mi cabeza puede ser la cocina, mi corazón el dormitorio, ¿sí? Y así distintas partes de mi casa. Hay veces donde nosotros como cristianos le decimos, Señor, yo quiero que vos seas el Señor de mi vida. ¿Y qué hacemos cuando le decimos a alguien que es el dueño y el señor de una casa? ¿Qué hacemos? Le entregamos la llave. ¿Sí? Y a veces la llave tiene la llave de entrada y tiene la llave del... Bueno, algunos tienen la llave del garage, otro tiene la llave de la habitación, alguna la llave del baño. ¿Y qué hacemos? Bueno, señor, vos sos el dueño, pero esta llave me la guardo yo. ¿Sí? Sacamos esta llave, me la guardo yo. Entonces le decimos al Señor, Señor, quiero que seas el Señor de mi vida, pero en esta área, ay, no quiero que entres ahí. A esta habitación no quiero que entres. A este lugar no quiero. Te doy y proclamamos con nuestra boca, Señor, sos el Señor de toda nuestra vida. En esta mañana debiéramos agarrar todas las llaves de nuestra vida y volverlas a colocar en el llavero. Y decirle, Señor, quiero que seas el Señor de toda mi vida. ¿Sí? De toda mi vida. De mi matrimonio, de lo que hago en el trabajo, de lo que hablo, de lo que pienso. ¿Sí? Todo es tuyo y quiero vivirlo de acuerdo al señorío de Cristo. Entonces, nuestra vida, nuestra casa va a estar, no en este lado, va a estar en este lado que es el reino de la luz. Todo lo que emprenda, dice la palabra, va a prosperar. Y no hablo de lo económico, hablo de todo, ¿sí? De tus emociones, hablo de tu vida espiritual, de lo psicológico. Todo Dios va a bendecir y, ¿por qué no también lo económico? Todas las habitaciones debes entregarle al Señor. Amén. Tercero, el reino de Dios es el reconocimiento de Dios en la tierra por la presencia del Señor Jesús en la vida de sus hijos, ¿sí? Cuando digo que el reino, cuando dice la palabra que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, estoy diciendo que en ese lugar donde yo me muevo, en ese lugar donde estoy, la presencia de Dios se debe manifestar porque Dios está en mi vida, porque Jesucristo está en mi vida. Pero vivimos en una sociedad, en un mundo que cada vez quiere desterrar a Dios de la nación, quiere desterrar a Dios de la sociedad, ¿sí? Todos sabemos, cada vez hay más leyes para que menos se hable del Señor en las escuelas, en los lugares públicos, y más se hable de otras cosas que nada tienen que ver con el reino de la luz y sí tienen que ver con el reino de las tinieblas. Y Jesús en una oportunidad les enseñó a orar a los discípulos. Se acercaron los discípulos y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo tenemos que conectarnos con el Padre? Y algunos han memorizado el Padre Nuestro, ¿sí? ¿Cuántos saben el Padre Nuestro de memoria? ¿Sí? Cuando estamos ahí, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y eso es un rezo solamente. Jesús estaba enseñando principios de cómo orar, pero no es lo que vamos a detenernos en esta mañana. Pero sí me gustaría que podamos leer la primera parte de esta oración modelo. Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice, ustedes oren así. Jesús le está diciendo a los 12, ustedes oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, y nosotros que decimos, santificado sea tu nombre. Es lo mismo que lo que está diciendo aquí, dice, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Lo que está diciendo Jesús es, santo significa, perdón, apartado, significa que yo reconozco a Dios por sobre toda la creación, por sobre todo otro rey. Yo aparto al Señor, es lo más importante, ¿sí? Entonces, a partir de esto, Jesús le dice que sea honrado tu nombre y dice, venga tú, decimos todos juntos, venga tú, reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace. ¿Qué se imaginan en el cielo? Que los ángeles dicen, no, hoy no tengo ganas, Señor. ¿Sí? Cuando Dios da una orden, cuando el Padre da una orden, cuando el Hijo da una orden, el Espíritu Santo da una orden en el cielo, ¿qué dicen? Que, ah, voy a ver. No, que hoy está el partido. No, tengo. ¿Qué dicen los ángeles? Inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente. Cuando dice que venga tu reino, así que ojo cuando oramos así. Señor, queremos que venga tu reino a mi vida. Entonces el Señor le está diciendo, y te dije que hagas esto la semana pasada, o ayer, o anteayer, pero eso que como, yo te dije que perdonaras, que contestaras de esta manera, que hablaras de esta manera. Cuando estamos diciendo al Señor, venga tu reino, es que estoy dispuesto a obedecerlo en cada área de nuestra vida. El reino de Dios es un territorio, ¿sí?, espiritual, es una atmósfera, es una realidad que concuerda con su perfecta voluntad. ¿Sí? A veces decimos, Señor, venga a tu reino, pero después nuestro comportamiento, actitudes, distan mucho del reino de la luz y pareciera que, ¿sí?, por eso la palabra siempre insiste que nos despojemos del viejo hombre, de esas costumbres que teníamos en el viejo reino, en el reino de las tinieblas. Ahora, ¿dónde puedo expresar ese reino? ¿Sí? Sabemos que ese reino, cuando decimos que el reino de Dios venga a nuestra vida, es presentar al Señor en cada paso que damos. ¿En qué lugar? ¿Cuál es ese territorio, esa atmósfera donde se puede percibir el reino de la luz? Ese reino precioso. ¿A dónde es? ¿Ah? No. No solamente, por lo menos. Esto es el templo, en realidad. Acá se debe manifestar la gloria de Dios porque está en nosotros. Pero donde el reino de Dios se debe manifestar también es en el lugar de trabajo, es en el lugar de estudio, es en tu casa, ¿sí? A veces acá, como siempre digo, estamos todos felices, contentos y alabamos y declaramos y proclamamos que el Señor es rey de nuestra vida. Llegamos a casa y parece que se arma la Tercera Guerra Mundial. Y hay discusiones y hay cosas y parece que de estar acá y nos pasamos un poquito para este lado, ¿sí? Y empezamos a compartir o a hacer cosas que distan mucho de vivir en el reino de la luz. El reino de Dios es esa atmósfera, es ese lugar donde nos movemos y donde proclamamos y se manifiesta el orden de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios y su misericordia. ¿Sí? ¿Para quiénes? Para todos los que decidimos que Él venga a nuestra vida, para todos aquellos que decidimos acercarnos a Cristo. Es ahí donde encontramos verdadera esperanza y verdadera libertad. Así que, como este es un gobierno invisible que habita en nosotros, que es dado por el Espíritu Santo, mañana, o cuando salgas de acá, cuando llegues a tu casa, recordá esto, que donde vos estás, donde vos te movés, el reino de Dios se hace presente. ¿Sí? Es decir, yo soy medio tímido para hablar, no importa, el reino de Dios es un reino invisible. ¿Sí? La gente no solamente mira lo que decís, sino mira lo que haces, cómo te comportás. Y lo que yo hago debe ser un reflejo de Jesucristo, nuestro Rey. Amén. La influencia divina del cielo en la tierra, el reino del cual nos hemos convertido, dice la palabra, en embajadores de su reino. Mirá al de al lado, decirle, sos embajador. Ay, ay, ay. Pero mirá que tengo cosas que cambiar, ¿eh? Y sí, de eso se trata. De que el Señor vaya siendo cada vez más el Señor de tu vida en todas las áreas. Mirá que yo todavía, antes decía 1,000 malas palabras, ahora digo 999. Bueno, se entiende que cuando somos ciudadanos de este reino, Dios nos va transformando y nos va llevando de gloria en gloria. Ahora, si me decís que ya estás 40 años en la iglesia y antes decías 1,000 y hoy 1,500, hay algo que tenés que preguntarte. Hay cosas, ¿sí?, que deben cambiar. Cómo mirás a los demás, cómo mirás a las mujeres, cómo las mujeres miran a los hombres, cuál es el trato que yo tengo con mi esposa, con mis hijos. Eso debe ir produciendo cambios y transformaciones. Yo soy un embajador, vos sos un embajador del reino de Dios en todo lugar donde te moves. Qué lindo. Yo digo, esta mañana salimos y alguno llegó y dice, yo no era nada, ni el secundario terminé, y ahora soy un embajador. Pero no sos embajador de cualquiera, ¿sí? No de cualquier persona o de cualquier lugar. Sos embajador del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Sos embajador del nombre que es sobre todo nombre. Por eso es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. ¿Sí? Demostrar, ser de buen testimonio en cada lugar donde nos movemos. Somos nosotros quienes llevamos el reino de Dios a donde vamos, ¿sí? Y tenemos que evidenciar esas características que tiene nuestro Rey Jesucristo. Todo ciudadano del reino de la luz debe reflejar la luz. Y cuando los discípulos dicen, venga a tu reino, ¿para cuándo lo están pidiendo? Señor, venga a tu reino algún día. No, debe ser una decisión que tomes hoy. Lo que Jesús le estaba enseñando a los discípulos es, venga a tu reino ahora en mi vida. ¿Sí? Porque uno dice, sí, mañana, algunos jóvenes dicen, más adelante. No, es hoy, venga con todos los problemas que tengo, puede decir alguno. Como estoy ahora, tengo tantas cosas que cambiar. Es hoy, venga tu reino hoy a mi vida y ya debe comenzar a manifestarse en la vida de los demás. Dice Juan Calvino, un gran reformador, dice, la tarea de la iglesia, de nosotros, es hacer visible el reino invisible. La única forma en que el reino de Dios se manifieste en este mundo es, porque un día se va a manifestar por completo, dice, que toda rodilla se va a humillar delante de Él, se va a quebrantar delante de Él cuando Jesucristo venga por segunda vez. ¿Lo crees? Amén. La única manera de manifestar el reino de Dios es vivir como reales súbditos de ese Rey del cielo. Y quiero terminar en esta mañana con el último punto. El reino de los cielos es provisión para todos aquellos que lo priorizan. El reino de los cielos es provisión para todos aquellos que lo priorizan. Habría mucho más para hablar sobre el reino de Dios y podríamos seguir hablando. Pero Jesús destaca algo muy importante en Mateo capítulo 6, 33. ¿Sí? Algunas personas quieren que el reino de Dios venga a su vida, algunas personas anhelan esto. Y Jesús habla algo muy importante sobre nuestras convicciones, ¿sí? Sobre este sistema del mundo, ¿sí? Las necesidades, los planteos y lo que tiene el reino de la luz, sus planteos, su gobierno, sus órdenes, sus decretos. Dice así, Mateo 6, versículo 33. Así que primero, ¿qué tienen que buscar? El reino de Dios y su justicia, y se les dará todo lo que necesita. Hay mucha gente que viene a la iglesia, ¿para qué? No, ninguno de los que están aquí, pero conozco que hay gente que viene a buscar a la iglesia prosperidad, viene a la iglesia a buscar sanidad, viene a la iglesia a buscar que Dios solucione algún problema, alguna dificultad en el matrimonio, viene a la iglesia porque quiere ser, bueno, prosperidad, dijimos, quiere ser rico porque Dios... ¿Está mal eso? Nadie dice nada. ¿Dónde está? ¿Qué dice Jesús? Priorizar el reino de Dios y todo lo demás. Vamos a leerlo de vuelta. Dice, primero busquen el reino de Dios y su justicia y se les dará todo lo que quieran. No dice eso. La gente viene y cree en un evangelio que Dios le va a dar todo lo que quiera, ¿sí? Y si vos clamás y pedís de esta forma, como que hay una fórmula especial para pedir que Dios va a responder. No es así. Y si yo pacto con Dios, Dios me va a prosperar. Y si yo hago esto con Dios, y la palabra dice, buscá primeramente el reino de Dios y Él les dará todo lo que necesita. Pero a veces hay cosas que no necesitamos. Pero las pedimos y las clamamos, ¿sí? Cuando hagan el discipulado 3 vamos a ver eso, ¿no? Hay gente que pide cosas que después no están de acuerdo a los propósitos de Dios. Y Dios nunca va a responder algo que no esté de acuerdo a sus principios, ¿sí? Y a su gobierno. Pero a veces insistimos, y sí, Señor, y te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo. No es la forma, sino poner a Dios en primer lugar. Y Él les dará todo lo que necesita. Eso tenemos que tener esa seguridad. Dios nos da todo lo que necesitamos, no nos da todo lo que queremos, todos los caprichos que a veces pasan por nuestra mente y nuestro corazón. Hay otra versión que dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará un poco todo. Recién decía, todo lo que necesitamos, todo a su tiempo, todo lo que necesitamos. Buscar el reino de Dios significa ponerlo a Él en primer lugar. Dios debe ser el que ocupa el primer lugar en nuestra vida y todo lo que tenga que ver con Él tiene que estar en primer lugar. Él debe ser nuestra razón de vivir. Debemos mostrar obediencia porque dice, busquemos el reino de Dios y su justicia, practicar su justicia, la obediencia, andar en sus caminos, conocerlos y practicarlos. ¿Y cómo vamos a conocer y practicar los caminos del Señor? A través de la palabra. Por eso es importantísimo la oración, la lectura de la Biblia, venir a los discipulados, congregarte. El otro día hablaba con alguien y me decía, ¿yo qué tengo que venir a la iglesia para que Dios cambie mi vida? Y está bien, ¿sí? Pero ahora si lo haces solamente para que Dios haga algo como un acto religioso de venir, no pasa nada. ¿Qué pasa con lo que escuchaste el domingo, el miércoles, lo que viste en el discipulado? Si no hay una transformación, no pasa nada. Si Él no logra ser el Señor de tu vida, no pasa nada. Yo creí que con eso, la persona creyó que con eso estaba bien, que con eso, y si pongo el diezmo, y no, todo eso está bien. Pero si no hay un cambio y transformación, si Él no logra ser el Señor de tu vida, no pasa nada. Primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Él es la razón por la cual existimos. Y quiero terminar diciendo que este reino del cual les hablé en esta mañana es un reino eterno e inconmovible, ¿sí? Es un reino que no tiene principio ni tiene fin. Es un reino inconmovible porque nada lo puede mover. Dios es eterno y es poderoso. Esa herencia de Dios que tenemos es en Cristo Jesús y todo lo que Él es y todo lo que Él tiene, dice la palabra, es para que lo podamos disfrutar nosotros. Hay una eternidad preparada para cada uno de nosotros. Él es paz en medio de la tormenta, ¿sí? Cuando las cosas parecen que no tienen solución, cuando parece que todo se cae en el hogar, cuando parece que queremos avanzar, pero las tormentas de la vida, Él es paz en medio de la tormenta. Él es luz en medio de la oscuridad. Cuando intentaste por un montón de lugares y ya no sabes dónde probar, ¿qué solución le puede venir a este problema? Cuando parece que andamos a tientas en la vida, Él es luz en medio de la oscuridad, Él es la solución. Él es libertad en medio de la esclavitud. Dice que este reino sacó de este reino de tinieblas, de esclavitud, y nos trajo al reino de la libertad, al reino de la luz, ¿sí? Y hay algunos que todavía estamos atados a ciertos vicios, a ciertas conductas, pero en Él hay libertad para que podamos romper toda ligadura del pasado, ¿sí? Cualquier cosa que nos esté afectando en nuestra vida espiritual, emocional, en Él podemos hallar victoria. Y si hay algún problema en lo económico, hay deudas que nos están esclavizando, en Él hay poder para vencer, en Él hay libertad, victoria sobre las dificultades y la adversidad. No sé cómo en esta mañana estás transitando tu vida, pero en Él hay libertad. En Él hay victoria sobre esa dificultad. ¿Sí? Quizás estás preocupado por algún ser querido, por algún hijo que está rebelde. Quizás estás preocupado por la falta de trabajo, porque no llegas a fin de mes. No sé cuál es tu preocupación, pero en Él hay victoria para vencer esa dificultad. En una palabra, Él es gobierno, autoridad, dominio sobre este mundo. Y si Él es todo esto que acabamos de proclamar, de declarar, acabamos de cantar, si acabamos de decir amén y acabamos de decir que venga su reino en nuestra vida, ¿cómo no buscar a este Rey en primer lugar? Nuestra fe debe ser una fe práctica y no una fe teórica. No es una fe para aprender versículos de memoria y recitarlos muy bien. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y relatarlo y compartirlo y predicarlo solamente intelectualmente, no hay profundidad. Tiene que ser una realidad en mi vida. Creerlo, vivirlo, ¿sí? Esto es la fe. Es una convicción que me abraza y que es algo que no puedo dejar de creerla, de seguirla, de vivirla. Las convicciones nos abrazan. Las creencias, a veces nosotros nos abrazamos a ciertas creencias, pero las convicciones nos abrazan a nosotros. Y esta convicción debe estar en nuestra vida, que Él es paz, que Él es luz, que es libertad, que es victoria, que es gobierno y autoridad y es dominio sobre toda nuestra vida. Amén. Cerramos nuestros ojos en esta mañana y le agradecemos al Señor por esta palabra. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo, vamos a pedirle al Padre, ¿sí?, que ese reino se establezca en nuestra vida, en cada área, en cada lugar, ¿sí?, a partir de ahora que salimos de este templo, en nuestro hogar, en el trabajo mañana, en los estudios, en la facultad, en la escuela, con los vecinos, en todo lugar donde podamos movernos, poder entender que somos embajadores de ese reino y que debemos reflejar esa luz de este reino precioso de la luz en nuestra vida. Padre, gracias te damos, Señor, por cada uno de los que hoy estamos aquí. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste, porque tú nos transformaste, porque, Señor, hemos entregado nuestra vida a ti. Señor, hemos pasado de muerte a vida porque hemos tenido un nuevo nacimiento. Gracias, Señor, por el enorme privilegio de ser tus hijos. Gracias por el enorme privilegio de ser llamados embajadores tuyos. Queremos, Señor, en este tiempo ser esos embajadores que reflejan tus valores, que reflejan tu carácter, Señor, en cada lugar, en cada paso que damos. Que otros, Señor, puedan verte a ti a través de nuestras vidas. Que otros puedan ver, Señor, en ese territorio espiritual, en esa atmósfera, Señor, que se produce por el poder de tu Espíritu Santo, en el lugar donde nos movemos, Señor, que otros conozcan, Señor, tu verdad, que otros se acerquen a ti, Señor. Fue tu llamado y fue tu propósito, Señor, compartir este mensaje de arrepentimiento y de cambio de vida. Señor, aceptamos este desafío en esta mañana de proclamar tu reino, de vivirlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana.